las personas han optado por la siembra de los cultivos ilícitos debido a que la producción es más fácil de transportarla.